hacia mí con tu mirada tan vulgar. Me excita si lo sabes, puedes ver tu realidad. Todo cambia de lugar, los colores se transforman, mi vida terminará sumergida. Better spend.